Carlos Sierra. Hay tantas emociones que no sabemos qué hacer, tantas situaciones que nos descontrolan, que nos desequilibran, que nos hacen tocar el piso. Y lo más importante siempre va a ser alzarnos, caminar y seguir haciendo lo que nos gusta, hacer haciendo lo que nos apasiona y simplemente pues seguir y seguir y seguir. Creo que es una de las construcciones mentales que tenemos que trabajar mucho los seres humanos, porque dentro de nuestros procesos, bien es cierto que va a haber situaciones que nos muevan, que nos lastimen, que nos dañen, pero la actitud con que tomemos cada una de las circunstancias y las situaciones va a ser lo que marcará la diferencia. Si bien es cierto que hay grados, algunos más complejos, algunos que lastiman más, algunos que interfieren más en nuestro ser, en nuestras misiones, pues tenemos que entender que hay que buscar los mecanismos y la forma de estar bien, porque la vida va a estar siempre llena de altibajos. La vida va a tener siempre cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Y nuestro destino principal es encontrar el equilibrio para que mis emociones no se vean afectadas. Sé que es imposible viviendo circunstancias, viviendo sucesos, en no podernos tambalear. Es inaudito pensarlo. Sin embargo, pues hay que buscar la luz dentro de esa oscuridad, porque la luz está dentro de tanta sombra, de tanta inmensidad oscura. Vamos a encontrar rayitos de luz, y dentro de esos rayitos de luz pueden ser esas manifestaciones en el cual Dios se presenta, incluyendo a los que son ateos. Van a tener también esos momentos de luz, esas sinergias, esas energías que servirán para salir adelante, porque este mensaje no va dirigido solamente a los que creemos en un ser supremo, a los que creemos que hay algo más arriba, que es el creador de todo esto. También va dirigido para mis hermanos que no creen, o que simplemente tienen otra filosofía espiritual de vida, ¿no? Como los metafísicos que me encantan muchísimo por cómo visualizan a Dios, y que ese Dios del que yo creo está dentro de nosotros. ¿Por qué no hacer una mezcla de todo lo que nos funciona, todo lo que nos podría servir? ¿Quién marca las reglas? Las reglas, al final de cuentas, las vamos a poner nosotros. Y si varios esquemas nos van a servir para estar bien, adelante, hermano. Ni le pienses. Busca la luz desde las vertientes que tú consideres. Y relaciono mucho la luz precisamente con todo lo bueno, con todo lo que enriquece nuestro corazón y lo que no hace daño a terceras personas, ¿verdad? A veces nuestras palabras lastiman cuando decimos verdades, y a veces somos catalogados como esas personas que somos jueces. A veces soy una persona así, y también trato de trabajar para no serlo, pero es como esta parte de yo también trabajarme, porque dentro de mis errores y de mis sentimientos, de mis malestares como ser humano, de mis miedos, de mis intranquilidades como todo ser humano, a pesar de todo ello, trato de buscar la luz. Y a veces cuando soy ese juez es con la finalidad de poder dar una palabra quizás firme, fuerte, y para hacerte entender que no podemos hundirnos en una energía oscura que solamente nos va a traer más oscuridad. Por eso te hablo de recursos y de elementos. Inclusive podemos buscar algún entrenamiento de coach. La psicología también puede ser una otra opción que nos pueda ayudar a encontrarnos y a detectar que la misericordia de la divinidad, de la luz, es infinita, que la luz siempre va a aparecer dentro de la oscuridad, y que siempre estamos destinados a salir adelante mientras Dios nos permita estar aquí. Y que te invitaría con esta reflexión a que no te hundas en la oscuridad. Aunque sea tan oscuro tu momento de vida, tu actitud puede ser una luz que obviamente podrá ir desvaneciendo todo eso que te acarrea mal en el corazón. Ojalá lo lleves a tu reflexión, porque te lo comparto con mucho amor. Te lo comparto con muy buena luz, con muy buena vibra, con muy buena intención. Jamás de lastimar. Y si te he lastimado en alguna ocasión, te pido una disculpa. Si es posible, te pido perdón. Solamente no quiero que estés así. Solamente quiero darte a entender una buena nueva que mismo Jesucristo nos dijo en todo ese legado histórico, bíblico, el cual lo conocemos. Hay una buena nueva, hay una nueva oportunidad. Una esperanza para los seres humanos de estar bien, de hacer el bien y de amar inclusive a los que nos han lastimado. Por eso es que te invitaría a pensar, a siempre encontrar tu equilibrio y estar bien, porque lo mereces, porque Dios, porque la luz o porque simplemente estás aquí por una razón bella. Y si no has encontrado tu misión de vida, escarba en tu corazoncito, escarba muy adentro para encontrar esas vertientes. También estoy consciente que a veces nuestras misiones de vida son un poquito complicadas lograr y a veces nos dedicamos a situaciones o a otras cosas que pudieran en cierta manera perturbar cuál es mi misión de vida, pero hay forma también de poder equilibrar y encontrar ambos caminos, porque quizá me estoy dedicando a algo que nada más me está dejando dinero para subsistir y las cosas que me llenan el alma quizá no las estoy trabajando, porque sabes que es muy complicado llegar a vivir ahí de eso, pero puedes alternar, puedes encontrar equilibrios, porque el tiempo también es maravilloso. Si te organizas, puedes hacer miles de cosas. Si echamos la flojera, por supuesto, nos vamos a quedar ahí, pero hay forma siempre de ir logrando nuestros objetivos. Y si no sabes, te reitero, tu misión cuál es, o algunas de tus misiones, o podemos tener varias misiones, te invitaría a que muy adentro empieces a abrazar tu corazón, lo empieces a tocar, toca tu pecho, trae a tu mente todo lo que llevas y ahí va a haber respuesta. No ensombrezcas lo que llevas dentro. No le dejes oscuridad a tu corazón, porque tú eres luz, naciste de la luz. Así es que cuando te sientas negativo, cuando te sientas que todo está perdido, cuando hagas las cosas muy grandes, acuérdate que dentro de todo eso siempre habrá una esperanza, un encuentro con esa luminosidad que seguramente te servirá para seguir caminando en esta vida. ¿Cuántas cosas quisiera decirte y no las guardamos? Solo hoy te puedo decir que te amo mucho y que deseo que sepas que aquí está mi mano, aunque no parezca, porque también tengo una vida y tengo compromisos y situaciones, y a veces pareciera que no estoy ahí, pero sí lo estoy. Solo una disculpa por a veces no entenderte, y quería expresarte que eres muy importante para mí. Así que te mando un abrazo muy muy grande, te mando mucha luz, y no olvides que siempre habrá quien te ame, y yo soy uno de ellos. Pues te mando besos, yo soy Carlos Sierra, y gracias por escucharme. Este es el podcast de Carlos Sierra.